Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. En un libro se contaba este hecho histórico. Había una cantante de ópera que había tenido muchos triunfos y le habían aplaudido en las principales ciudades del mundo. Pero un día comenzó a perder la voz y a sentir molestias en la garganta. Los médicos le descubrieron un mal incurable que podría acabar con su vida. Para evitarlo necesitaba operarse urgentemente. Le dijeron: ya no podrá usted cantar y ni siquiera hablar jamás. El día convenido, momentos antes de la operación, le dijeron si quería decir algo. Ella respondió con una sonrisa: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Fueron las últimas palabras que pronunció. Es una anécdota conmovedora y ejemplar. El segundo mandamiento de la ley de Dios nos manda precisamente honrar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Dios es santo y su nombre también lo es, porque el nombre representa a la persona. Así se explica que si alguien pronuncia de forma irreverente el nombre de una persona querida, sintamos indignación. Esa es la razón de que cuando nombramos a Dios, no pensemos en unas letras que componen una palabra, sino en el mismo Dios, uno y trino. Por eso hemos de santificar su nombre y pronunciarlo con gran respeto. Los ángeles y los santos en el cielo alaban continuamente el nombre de Dios, proclamándolo santo, santo, santo. Nosotros pedimos en el Padre nuestro: santificado sea tu nombre, y hemos de esforzarnos para que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Honramos o santificamos el nombre de Dios cuando lo alabamos como Creador y Salvador, confesando ante los hombres que es nuestro Dios y Señor, escuchando con devoción o meditando la palabra de Dios. Cuando damos gracias por todo lo que nos concede o pedimos con confianza su ayuda y protección, cuidando todo lo que le está consagrado. Cuando procuramos que Dios sea conocido, amado y honrado por todos, jurando con piedad, justicia y verdad, y cuando hacemos votos o promesas de cosas gratas a Dios con intención de cumplirlas. El respeto de las cosas santas. En atención al nombre de Dios que de alguna manera ostentan, hemos de respetar los lugares, las cosas y personas a él consagradas. Son lugares sagrados los templos y los cementerios que exigen un comportamiento lleno de respeto y dignidad. Son cosas sagradas el altar, el cáliz y otros objetos dedicados al culto. Son personas consagradas los ministros de Dios y los religiosos. Por tanto, el Papa y los obispos merecen todo respeto por lo que representan y nunca se debe hablar mal de ellos. Si se profanan cosas o lugares sagrados o se injuria a las personas consagradas a Dios, se comete un pecado de sacrilegio. El juramento es poner a Dios por testigo. A veces es necesario que el que hace una declaración sobre lo que ha visto u oído haya de reforzarla con un testimonio especial. En ocasiones muy importantes, sobre todo ante un tribunal, se puede invocar a Dios como testigo de la verdad de lo que se dice o promete. Eso es hacer un juramento. Fuera de estos casos, no se debe jurar nunca y hay que procurar que la convivencia humana se establezca en base a la veracidad y honradez. Jesús dijo: sea pues vuestro modo de hablar sí, sí o no, no. Lo que exceda de esto viene del maligno. Voto y promesa. Voto es la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, con intención de obligarse. La costumbre ha de ser el hacer propósitos que nos ayuden a mejorar, sin necesidad de votos y promesas, a no ser que Dios así nos lo pidiera. Si alguna vez queremos hacer alguna promesa a Dios, es prudente preguntar antes al confesor para asegurarnos que podemos cumplirla. Pecados contra el segundo mandamiento. Además de los pecados de perjurio o de incumplimiento del voto, los pecados contra este mandamiento son: pronunciar con ligereza o sin necesidad el nombre de Dios, nombrar a Dios con enfado, maldecir y blasfemar. La blasfemia consiste en decir palabras o hacer gestos injuriosos contra Dios, la Virgen, los santos y la Iglesia. Si se hace de forma consciente, es un pecado grave, ya que va directamente contra Dios. El nombre del cristiano. En el bautismo se impone un nombre al neófito. Los padres, padrinos y párroco han de procurar que sea un nombre cristiano, el nombre de un santo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a Dios. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Así, resulta que el nombre de cada persona es sagrado y merece respeto. Dios conoce a cada uno por su nombre. Propósitos de vida cristiana. Invoca confiadamente el nombre de Dios y haz un acto de desagravio cuando oigas alguna maldición o blasfemia. Procura que se te crea por tu palabra sin necesidad de juramentos.